resistir combatiendo a la propuesta neoliberal. Una vez más nos encontraremos resistiendo en el combate. Súper interesante, porque hacía un año que, bueno, nos despedimos de Eve de Bonafini y que su legado será para seguirlo leyendo, para seguirlo interpretando seguramente. Servirá también para las militancias, sean cuales sean, de la Argentina, que estén del lado de los derechos humanos, y sobre todo ahí enseguida detectamos también la de los colectivos que luchan por los derechos de las mujeres y las diversidades y contra las violencias que sufren permanentemente día a día en nuestro país y en la región. Y aparece en nuestro radar la convocatoria de Ni Una Menos Córdoba, que hoy mismo ya a partir de las 6 de la tarde en Colón y Cañada arranca una marcha con las consignas que incluyen el rechazo a la ultraderecha, a les negacionistas y al Fondo Monetario Internacional, con la exigencia de ni un derecho menos, ni un ajuste más. Vamos a ver si es también lo que se proponen desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. La recibimos en la Casa de la Comunicación Comunitaria a la militante feminista Mónica Rodríguez. Hola, Mónica. Juan Pablo Bertolini por acá. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a vos y a la audiencia. Gracias, Moni, por darnos un ratito de tu tiempo a esta hora para contarnos. Sí, en realidad realmente todas las organizaciones que integramos la campaña y la campaña misma están anunciando una fuerte resistencia a esta, que ya directamente es una bochornosa amenaza, ¿no? Porque lo sentimos de esa manera, que algunos voceros que están cercanos a mi ley estén planteando la derogación de una ley que no solamente se luchó por muchas décadas, sino que fue absolutamente fundamentada. Recuerden que hubo 2 años, en el 2018 y en el 2020, un tratamiento con participación de especialistas de todas las ramas y de ambas vertientes, los que estaban de acuerdo en la despenalización y legalización del aborto y aquellos que no, y que finalmente fue aprobada en ambas cámaras y tiene fuerza de ley. Y a partir de ese momento de su promulgación se está implementando con diferencias, pero se está implementando en todo el país. Esto sería un fuerte retroceso, porque no solamente estamos hablando de un derecho. ¿Hay un derecho al aborto? Sí, hay un derecho al aborto. Mira que francamente te lo digo, ¿por qué? Porque además, en el día de la fecha, estuvimos en una presentación del Foro Pampeano y llamamos a un especialista en derechos humanos, un abogado especialista en derechos humanos de nuestra provincia, que también disertó en el Congreso Nacional, Alejandro Ossio, a que nos explicase realmente qué significaban estos derechos. ¿Cómo está alguien tan livianamente sale a decir que los va a derogar? Y realmente nos damos cuenta que así como en muchas cosas se está dando marcha y contramarcha, hay una notable ignorancia o hacerle creer a la gente que solamente porque un grupo lo plantea o lo sale a decir, esto va a producirse automáticamente. Es una de los pocos de las legislaciones que justamente como está vinculada con compromisos internacionales de la República Argentina, de tratados de derechos humanos, tratados que tienen controles por organismos de derechos humanos en su cumplimiento, no pueden ser derogados de esta manera que están planteando. Moni, la verdad es que cuando recordamos esos debates, el primero durante el Macriato, la primera 2018, sí, gran discusión en la Cámara de Diputados, con cientos de voces que fueron convocadas para explicar con detenimiento y con asiento científico frente a la sociedad la cuestión del aborto, y también con las otras voces, con la otra campana, aduciendo, bueno, un poco la magia de la que se inviste el otro punto de vista, se si había algún lugar de la sociedad, Moni, en donde no había llegado la discusión del aborto, bueno, se terminó de empapar la sociedad en toda la Argentina de la cuestión, más allá de que fuéramos varones o quien fuera que no se había enterado, que no había tenido la posibilidad de escuchar información fehaciente o de discutirlo en la mesa de casa, se impulsó esta discusión profundamente. Se la comentaba, se hablaba en diferentes espacios. Obviamente hay una parte de la sociedad que está dispuesta a hablar estos temas, hay otra parte que se cierra, como en tantas otras circunstancias, se cierra en una creencia. Hay muchas cosas que se hablaron en aquel momento. Primero, que es un derecho humano, ¿no? Porque hasta en este momento se pone en duda. Vos tenés derecho a pedir o a solicitar un... Sí, está contemplado dentro de los derechos humanos, sí. También se habló, porque siempre se contrapone, ¿quién tiene más derechos? Si el embrión, la mujer... Bueno, siempre hay una contraposición y es un debate que ya está resuelto, pero de todos modos, cada vez que viene una oleada conservadora, negadora de estos derechos, vuelve otra vez ese planteo. Primero, sí, es un derecho humano. Segundo, no es un invento de los movimientos feministas el aborto. Eso queremos decirlo, no lo inventamos en el siglo XX o en el siglo XXI las feministas. El aborto es una práctica que viene acompañando a los pueblos, a los ancestros y a los pueblos históricamente desde siempre. Hubo diferentes técnicas en todos los continentes en los que las personas tenían estas prácticas. ¿Por qué? Porque hay determinados momentos, y por muy diversas razones, que una persona toma la decisión, una persona con capacidad de gestar, una mujer, toma la decisión de interrumpir ese embarazo, no todos los embarazos, sino ese embarazo, por alguna circunstancia que forma parte de su decisión personalísima, y que lo que está haciendo el Estado cuando lo incluye en una norma es reconocer que esa toma de decisión a esa persona no tiene por qué costarle un riesgo a su vida o a su salud. Y también lo garantiza, no solamente no la penaliza, sino que lo garantiza, lo legaliza a través de políticas públicas. ¿Cuáles son esas políticas públicas que si se pretende de no solamente derogar la ley, sino simplemente no echarle insumos o recursos económicos y de formación a una ley? Porque no hace falta ni que la deroguen. Significa con que no les pongas los recursos necesarios para que esa ley se implemente en todo el país, para que una ley, para que un derecho se pueda perder. ¿Qué quiere decir esto? Para hacer una práctica de interrupción del embarazo se necesitan recursos de medicación, por ejemplo. ¿De dónde la reciben la mayor parte de las provincias? En este momento, de las partidas del Ministerio de Salud. ¿Sí? De un área que aparentemente va a pasar a ser secretaría nuevamente. Exactamente. Va a perder la condición de ministerio. Ayer lo comentaba. Si nosotros en el medio de la pandemia, en lugar de haber tenido ministerios de salud en esta provincia, en todas las provincias, a nivel nacional, en lugar de haber tenido ministerios, hubiéramos tenido secretarías con muchísimos menos recursos y menos capacidad, hubiésemos podido hacer la cantidad de espacios que se armaron y se tuvieron que producir después de un deterioro donde no fueron acompañados los hospitales públicos en el macrismo. Nuestra provincia salió a comprar, que sí es una provincia que ya desde hace muchos años tiene una fuerte impronta sobre los recursos de la salud pública, en ese momento tuvo que salir a comprar respiradores y compró 100 respiradores. No faltaron respiradores para personas que lo necesitaran en nuestra provincia. ¿Tan corta es nuestra memoria que no recordamos eso? Tal cual. Si no lo hubiésemos tenido, ¿cuántas personas y familias hubieran reclamado que el gobierno no se hubiese ocupado? Bueno, pues en las mujeres tenemos un derecho. No es un gasto tan inconmensurable como pueden ser los respiradores, es una medicación adecuada, en un momento adecuado, los controles adecuados, el seguimiento, el acompañamiento, el método anticonceptivo a posteriori si lo elige, es un proyecto, es un programa de salud completo que requiere insumos, equipos profesionales bien formados y seguir generando equipos en toda la provincia para que las mujeres no tengan que desplazarse de una localidad a otra si en la localidad en la que vive no está el equipo formado. Todas esas cosas permanentemente en nuestra provincia las estamos haciendo los monitoreos desde el Foro Pampeano. Como en nuestra provincia, en muchas otras provincias también lo trabaja y también ha trabajado muchísimo Nación. Hoy estuvo presente en este encuentro por Zoom la jefa del programa a nivel nacional. Y realmente hubo que reconocerle el terrible trabajo que el programa nacional hace para que a todas las mujeres le lleguen los derechos sexuales, los derechos reproductivos y los derechos no reproductivos en el país. Lo reconocen en el exterior, lo reconocen las organizaciones que hacen monitoreos a nivel internacional. ¿No lo va a reconocer la propia población del país? Definitivamente, además, para quienes se quieran enterar, Moni, el embarazo adolescente bajó en los últimos años en la Argentina de manera considerable. Esto se puede palpar y se lo puede descubrir apenas revisás y buscás la data. Lo digo a propósito de que el aborto legal, seguro y gratuito para no morir es uno de los reclamos por la desfinanciación de la que nos estabas hablando, pero también son importantes los anticonceptivos para no llegar al momento del aborto, así como también la educación sexual para decidir sobre nuestras propias vidas. Todo esto puede ser plausible de un desfinanciamiento, Moni. Es por eso que entendemos que hay que estar en pie de movilización para reclamar por esta conquista que, a pesar de no ser compartida por toda la sociedad, tampoco se puede aducir que el 56% de la población esté en contra del aborto, ¿no? No. Mira, yo te quiero comentar esto. Las personas que no lo eligen para su vida, que no lo han elegido, que no sería una solución para ellas, cuando les preguntás sobre el punto, dice que si es una ley hay que cumplirla. O sea, no lo elegirían para sí, pero entienden que si una persona lo solicita y hay una ley, hay que cumplirla. Eso lo dice una persona del común. Nosotros lo que estamos diciendo además, que el Estado argentino, cualquiera sea el que lo ocupe transitoriamente, tiene una obligación legal, formal y de responsabilidad no solo ante nosotros, sino ante las organizaciones internacionales. Si esto sucediese, los reclamos van a ir contra el país, porque se puede reclamar, se puede llevar un reclamo formal ante los organismos internacionales. Ya hay jurisprudencia sobre esto. Los derechos humanos que se vulneran se pueden demandar esas vulneraciones a nivel internacional y los fallos contra el país existen, ¿sí? Nosotros lo sabemos en relación con el aborto. Cuando en el año 2006 el país no protegió el derecho de una mujer discapacitada a abortar, se presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el fallo fue contrario al país. El que responde por una negación de derechos no es una provincia, no, es el país tiene que responder. Entonces, cuando se dice livianamente de parte de un grupo cercano a un presidente electo, qué bueno que eso, nosotros somos monstruosos, dice, pero esta persona que parece tan aristocrática en sus gustos, ¿no? Me refiero a Venegas Lynch, desconoce lo que sucede en Francia, en Italia, en Holanda, en los Países Bajos, en Bélgica. No ha leído nunca la legislación vinculada con el tema de esos países, en Alemania, en Inglaterra. Entonces, nosotros somos monstruosos. La verdad es que es un abismo lo que tenemos adelante y es bien entendible este reclamo también a personas que no sean usuarias de estos derechos que nuestra sociedad ha sabido conquistar y que hoy son ley. Por su financiación como corresponde y como justamente la ley reclama, y para que no se caiga ninguno de los programas que tienen que ver con la educación sexual también, Moni, cuándo es la convocatoria para justamente reunirnos en sociedad para reclamar por la continuidad de este programa sanitario y educativo y también por partes que todavía nos debemos como conquistas por venir. En la marcha mañana, en la marcha del 25N, vamos a hacer esto. Estos reclamos están incorporados fuertemente a la marcha. Muy bien. De mañana, del 25 de noviembre. Mañana, 25 de noviembre, nos encontramos en la calle para seguir defendiendo los derechos conquistados y ir por los que nos faltan todavía. ¿Cuál va a ser el lugar, Moni? Y desde ya, por estos minutos, te agradezco. Empezamos siempre, en el caso de mañana, donde se incorporan estos reclamos también, vamos a estar en la Plaza San Martín. Como siempre, nos estamos reuniendo desde las 5:30 en adelante, ya estamos empezando a preparar para después hacer una marchar todos las organizaciones. Pero además, estamos en alerta, porque estas son, vos sabés que todavía hay muchas imprecisiones, o sea, no estamos conociendo en detalle lo que está sucediendo. Sí sabemos que hay una intención de bajar el Ministerio de Salud a Secretaría. Lo que no estamos sabiendo son detalles respecto de esto. Pero en todos los lugares estamos en alerta por esta situación. Muy bien. Así sea y sea grande también la convocatoria. Entonces, Moni, muchas gracias por este ratito y nos encontramos mañana, seguro. Bueno, un abrazo, gracias a ustedes. Un abrazo. A la calle se ha dicho, porque antes de que lleguen las políticas de recorte presupuestario para los derechos que la sociedad ha sabido ganar, esta misma sociedad está empezando a responder.